Bellevue, Seattle. Saber es poder. ¿Sabías que hay miles de agricultores hispanos que venden sus productos en los mercados agrícolas, conocidos como Farmers Market, organizaciones sin fines de lucro? Así, ellos pueden ofrecer un producto saludable de sus manos a las tuyas. Nicolás Amaro y su familia son parte del movimiento de los agricultores que cultivan productos sin el uso de químicos. Me siento muy bien saber que no estamos usando químicos y por lo consiguiente no estamos envenenando más la tierra y nuestro medio ambiente. Los productos sin químicos son mejores. Por ahí empezamos. Apoyemos a nuestros agricultores. Busca los mercados agrícolas en tu comunidad y pon en tu mesa productos frescos, entregados a ti por las manos que los cultivan. La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en laredhispana.com. Un mensaje de laredhispana.com y esta estación. Seattle's Multicultural Radio Station, KXPA. Hola, somos Radio Católica Renacer y te invitamos para que nos escuches todos los sábados de 12 a 2 de la tarde por la 1540 AM. Somos un programa católico carismático. Oraremos por tus necesidades espirituales, donde por medio de la palabra te presentaremos a un Dios vivo y amoroso. Sé parte de esta bendición. Síguenos por medio de TuneIn o www.kxta.com Seattle. ¡Bendiciones! Ya viene, el programa más esperado está de vuelta, la Super Deportiva, con los comentarios, opiniones y estilo incomparable del Rulas. Nos preparamos para el Mundial desde ahora. Esperamos contar contigo. Participa, síguenos por las redes sociales a través de Rulas Sports, en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, porque tú lo pediste. Estamos de vuelta en la 1540 AM. Vida Saludable. Vida Saludable es un programa de Ministerios Pan de Vida. Transmite temas de interés en áreas familiares, empresariales, migración, salud y finanzas. Escúchanos todos los lunes de 5 a 6 de la tarde a través de esta tu emisora radial. Página web www.ministeriospandevida.org. KXPA AM 1540. Te invitamos a escuchar el nuevo concepto de la radio en español. Carlos Tapia presenta Al Mediodía. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde a través de la 1540 AM. Información de interés para la comunidad, entretenimiento, deportes, música, entrevistas y mucho más para ti. Al Mediodía con Carlos Tapia. No te lo pierdas aquí en la 1540 AM. Una llanta pinchada puede arruinar su día, pero una reparación inadecuada puede poner en riesgo a su familia. Cuando ese clave molestoso pinche su llanta, recuerde esto. Las reparaciones se limitan solamente a la zona interior de llanta, nunca a los lados. Las llantas pinchadas deben ser removidas del aro para evaluar y reparar los daños tanto en el interior como en el exterior de la llanta. Obtenga más información. Visite betiresmart.org. Un mensaje del Rubber Manufacturers Association. La familia Mendoza empieza así el día. Por suerte pueden terminarlo así. El bosque, más cerca de lo que crees. Entra en descubreelbosque.org y encuentra el bosque más cercano. Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y el Ad Council. Multicultural Radio for Seattle, KXPA AM 1540. The views and opinions expressed in the following program do not necessarily reflect those of KXPA. We really need to see this through. We never wanted to be abused. We'll never give up. It's no use if we're fucked up. You're to blame. Muy buenos días, bienvenidos a Latin Food Radio. Hoy es miércoles, después de un partido amistoso internacional entre los Seattle Sounders enfrentando a los Xolos de Tijuana. Estuvimos ayer ahí en el CenturyLink Field, un empate a dos bastante bueno. Estuvo Nico Moreno, Paco Díaz, estuvo Dominguín, de hecho, haciendo un video entrevistando a toda la... los medios hispanos, a ver qué les parecía, pues este empate. Un empate que sabe, sabe empate, nada más, es un partido amistoso. Hubo un buen primer tiempo, el segundo tiempo ya pues bajaron revoluciones. Más al rato analizaremos este partido, estaremos conectándonos con Nico Moreno también más adelante para hablar de los Sounders, cómo vimos este equipo, si hubo errores en la defensiva, en fin, todo lo que sucede. Respecto a este partido, también es semana FIFA, pues tenemos muchos partidos, juega la selección mexicana en Los Ángeles, en el Coliseo, en un estadio totalmente lleno, y pues veremos a, obviamente, a todas las figuras del fútbol mexicano, excepción a algunos que no van a estar, ¿no? Como el Maza o Rafa Márquez por lesión, pero o problemas personales, pero sí estará Chicharito, estará Miguel Ayun, en fin. Todos los jugadores que mucha gente quiere ver. Tenemos también partido de Estados Unidos amistoso hoy contra Dinamarca. Hay fecha FIFA para eliminatorias rumbo a la Euro 2016. Hablamos un poquito de box. Estuvo Rudy Mondragón el lunes con nosotros. Ya sabemos de quién es Rudito. Rudito, ahorita más adelante te vamos a prestar el micrófono para que digas unas palabras. ¿Cómo te sientes al saber quién es tu padre? No es Paco Díaz. Aunque él quisiera que fuera, pero como Paco quiere ser papá de todos, pero no es su papá. Sí lo adoptó, pero bueno, Rudy, tendrás que pues pagar la manutención de este escuincle imberbe. Bueno, vamos a empezar con las breves latinfunescas. Tenemos de todo, hay NFL, hay noticias de básquetbol, de fútbol, en fin, de la FIFA, por supuesto. Pero empezamos aquí en Latin Food Radio. Llámenos si tiene una breve, 206-343-5972. Le repito el teléfono aquí en cabina, 206-343-5972, para que nos cuenten su breve latinfunesca, que sea como de un minutito, a ver, algo que quieran contar aquí a toda la audiencia latinfunesca, pues adelante, ¿eh? Empezamos. Breve latinfunesca. Breve, latinfunesca. Empezamos con la primera breve latinfunesca del día y vamos a hablar de la CONCACAF, que votará en bloque a favor de Joseph Blatter para la reelección de la FIFA, es decir, que México, por supuesto, que es uno de los países que pues tiene más peso en la CONCACAF, junto a Estados Unidos, estarán votando por Blatter. Y bueno, esto ya se tomó la decisión. Gran parte de las 41 asociaciones pertenecientes a la CONCACAF pues acordaron que pues Blatter siga al frente de la FIFA, y pues sería ya su quinto mandato al frente de este organismo mundial. Ya parece dictadura aquí en la FIFA, Bueno, hay tanta mafia que se mueve en esta organización de fútbol a nivel mundial, que me parece que es por intereses, ¿eh? Yo creo que por eso simplemente hay muchos intereses de por medio. A México y Estados Unidos les ha convenido que Blatter ha estado ahí porque le ha dado mucha exposición y sobre todo mucho billete a esta área de la CONCACAF. A ver, tenemos una llamada aquí a Latin Food. ¿Quién nos llama por ahí? Buenos días. Buenos días, soy Omar, Omar Andrade. Nada más que me dijeron que llamara para... me hacen una pregunta para el partido de los Xolos contra los Andes de ayer. Sí, muy bien, Omar, qué bueno que nos llamas, ¿eh? Luego al pendiente para que te puedas ganar un balón cortesía de Latin Foot y del Mapache, ya que tú estuviste como finalista en la quiniela la semana pasada. A ver, Omar, ayer estuviste en el estadio, ¿no? Sí, estuve ayer. ¿Qué te pareció el partido? Pues el primer tiempo estuvo bueno, la verdad. Ya el segundo como que ya Xolos bajó mucho, ¿no, Ken? Sí. Ni querían ni jugar ya. Sí, no, ya se pusieron, se agazaparon allá atrás, estuvieron defendiéndose y bueno, de suerte ahí no les cayó otro gol, pero sí. 2-2. Bueno, ahí te va, Omar. La pregunta es facilita, ¿eh? Ok. ¿Quiénes anotaron los goles por parte de Xolos? Ok, el primero lo metió el Dairo Moreno al 21. Ajá. Y al minuto 28 lo metió el Richard Ruiz. Muy bien, muy bien. Muy bien, Omar, ¿eh? Aplausos aquí, la gente latinfunesca, porque te has ganado un balón cortesía del Mapache y de Latin Food. Te vamos a contactar ya por inbox ahí en Facebook para darte los detalles de dónde puedes recoger el balón o si quieres venir al estudio o dónde nos podemos ver, pero pues felicidades, Omar, Hola, pues muchas gracias, ¿dónde se puede encontrar? Órale, sigue escuchando Latin Food, y si tienes alguna breve latinfunesca, lánzala. No, pues hay un saludo a toda la gente de Michoacán, de parte de la familia Andrade. Ah, excelente, excelente, a todo Michoacán ahí, la familia Andrade. Saludos, Omar, sigue escuchando Latin Food, Gracias, y participa en la quiniela. Aquí ya se, por supuesto, se pueden ganar balones. Ya vieron que sí cumplimos. Y aquí el Mapache tiene que ponerse pues guapo otra vez con ese baloncito. Bueno, vamos a seguir con las breves latinfunescas. Tenemos una del señor Nico Moreno, que él está muy al pendiente de los Sounders S2. Vamos a ponerla a ver qué nos cuenta Nico Moreno. ¿Qué pasa con este equipo? Pues que ya debutó el sábado pasado, ya tuvo su primer partido y vamos a ver cómo le está yendo, qué nuevos fichajes hay. Así que Nico, pues lánzate de ahí la breve latinfunesca. Hola, ¿qué tal amigos de Latin Food Radio Show? Yo soy Nico Moreno trayéndoles la breve latinfunesca de este miércoles 25 de marzo, hablando de Sounders 2, equipo que como ustedes ya bien lo saben, ganó su primer partido inaugural 4-2 por encima de Sacramento Republic aquí en casa. No solamente eso, pero tres jugadores fueron nombrados al 11 ideal de esta liga de desarrollo, la USL. Los tres jugadores fueron el delantero de Sounders 2, Andy Craven, el volante Frano, al igual que el genio argentino, este joven sensación que se llama Pablo Rossi, mediocampista. No solamente eso, pero Pablo Rossi también fue nombrado como el jugador de la semana en esta liga de desarrollo. Y bueno, eso es todo de mi parte en esta breve, muy breve latinfunesca. Ahora sigan con las incoherencias de Paco Díaz y Dominguín. Chao pues. Muy bien, gracias mi querido Nico Moreno, hablando de los Sounders S2, que pues aquí los tenemos al pendiente. Por supuesto, vamos con la siguiente breve latinfunesca. Breve latinfunesca tiene que ver con los resultados de la autopsia practicada, bueno, el fallecimiento del hijo del perro aguayo, el perro aguayo Junior. Ya dieron a conocer los resultados del parte médico oficial sobre el deceso de este luchador mexicano y bueno, resulta que la causa ya oficial de la muerte del Pedro Aguayo Ramírez es causa de un traumatismo de cuello con lesión cervical medular y esta misma provocó el paro respiratorio y bueno, es una lástima. Obviamente se ha podido ver el video, ya hablamos también de este caso el lunes. Sí, es una tristeza y sobre todo que sigue de luto la lucha libre mexicana. Le mandamos un gran saludo, por cierto, a la lucha libre volcánica que siempre han estado aquí apoyando a Latin Food. Nosotros también apoyamos su proyecto y pues que sigan con este deporte que sabemos que puede ser peligroso, pero siempre hay que tomarse esas medidas de seguridad y sabemos que siempre están ahí al pendiente. Así que pues un saludo a lucha libre volcánica y seguimos con las breves latinfunescas. Bueno, la siguiente breve latinfunesca tiene que ver con el Tri. Ya les dije que el Tri mexicano, la selección mexicana está en Los Ángeles, se está concentrando. Y bueno, esta es una noticia novedosa porque todos pensábamos que los europeos o los jugadores que juegan en Europa por parte de la selección mexicana o los que son convocados, pues estarían jugando la Copa de Oro. Pero al parecer, González Iñárritu dijo ayer que contaría con los europeos para la Copa América. Y esto sí es algo pues que llama la atención, porque dice que no va a repetir jugadores ni en Copa América ni en Copa Oro debido a que lo impide el reglamento de la FIFA. Y él lo declaró en Fútbol Picante, dijo que pues bueno, jugadores que tengan mucha actividad en corto tiempo por el desgaste físico, eso por eso no pueden estar jugando en ambas competencias y europeos irían a Copa América. ya que pues quieren tener una buena representación. Sabemos que la última Copa América fue un desastre para la selección mexicana por llevar a ese equipo de menores que, bueno, con tres refuerzos, pero aún así fue lamentable esa participación. Yo diría la peor Copa América en la historia para México como invitado, así que pues hay que sacarles provecho a los europeos y también pues la sub-23 de México, que estará en los Juegos Panamericanos, está obligado a ganar medallas, eso dijo. También estará en octubre en el preolímpico ya de cara a las Olimpiadas de Río de Janeiro, así que pues estas son algunas de las obligaciones que, según González Iñárritu, hermano del director de cine, dijo que pues tienen que hacer, o por lo menos sacar la cara y dar buen papel. A ver, vamos a hablar de la siguiente breve, la Team Funesca, y vamos a pasar a Rudito, que está aquí con nosotros y nos va a contar algo. A ver, Rudito, cuéntanos algo de box, ya que Rudy Mondragón no está. Bueno, hola, ¿cómo están? Toda la gente, la Team Funesca. Pues yo estoy muy contento. A ver, ¿por qué estás contento? Yo sé que ya por fin conociste la cara de tu padre. Rudy Mondragón, si está escuchando, ya se volvió a ir el desgraciado, pero Rudy, tienes que darle su lanita aquí al Rudito. Ni siquiera tiene ropa para vestirse. Ay, es que estoy muy contento porque conocí a mi papá. Por fin conocí a mi papá. A ver, espérate, Rudito, aquí hay una llamada aquí a Latin Food, vamos a ver de quién se trata. Latin Food, buenos días, ¿quién habla por ahí? Buenos días, hablo Pablo. Ah, Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí, saludando a toda la raza. Eso, a ver, cuéntanos, ¿qué, ¿tienes alguna breve latinfunesca? Pues, no, así que digamos, pero no sé si sea esa latinfunesca, ¿verdad? Pero estuvo chido ayer el partido. Estuvo chido, ¿verdad? Sí, ¿tú estuviste ahí en el estadio o no? Sí, pues ahí estuvimos, ahí te saludé. Ah, claro, claro que sí. Oye, ¿qué tal? ¿Qué te gustó más, el primer tiempo o el segundo tiempo? Pues el primer tiempo, la verdad, porque los cholos vinieron con todo, se la rajaron. En el segundo como que pues le bajaron, no sé si sería por el frillito que estaba haciendo, pero... Sí, sí, sí. Pero pues sí, yo ayer fui a apoyar a los cholos. Ah, muy bien. Oye, y a ver, si tuvieras que... Nosotros estamos haciendo últimamente... ahí en Facebook, y lo estamos poniendo en YouTube, el análisis latinfunesco, que es un video después de cada partido de los Sounders, ahí para que lo veas ahí en Facebook. Y siempre escogemos a un jugador que le llamamos el jugador latinfunesco. Para ti, ¿quién fue el jugador del partido? Si tuvieras que escoger a uno de los dos equipos. Para mí me gustó el que hizo el gol del segundo gol. ¿Cómo se llama? ¿El de los cholos? Ruiz, Richard Ruiz, el segundo gol. O Dairo Moreno, que hizo el primer gol. No, el del segundo gol. Ah, Ruiz, sí, que jugó bastante bien, todo el partido. Sí, el que hizo el autopose. Ah, el autopose, bueno, ese fue el gol de Dairo Moreno, el colombiano, ¿no? El de colita de caballo. Ándale, ese mero. Sí, Dairo Moreno, que aparte él está ahí luchando por el campeonato de goleo en la Liga MX, así que está jugando bien, Sí. No, pero qué bien, entonces te dio gusto ver a un equipo mexicano que viniera aquí, ¿no? A jugar contra los Sounders. Exactamente, y todo equipo mexicano hay que apoyarlo. Claro. No es que viva yo aquí en Estados Unidos, pero todo equipo mexicano hay que apoyarlo. Y pues... Oye, ¿cómo no se sintió bonito ahí cuando se escuchó el himno mexicano ahí en el CenturyLink? ¿Cómo no, no? Ey, no, pues es otra cosa. Estarlo escuchando por la tele, estarlo viviendo y cantarlo, cantar esos colores, saludar a nuestra bandera. Claro, claro, ¿no? Yo también ayer ahí a nivel de cancha poder vivir ese... Qué bonito se siente ahí el himno mexicano. Y por cierto, pues buena representación del fútbol mexicano. Oye, ¿a quién le vas tú de la Liga MX? ¿Quién es tu equipo? A los Pumas. A los Pumas. Bueno, no andan tan bien, pero... Bueno, ya por lo menos están ganando, ¿no? Ya están saliendo del fondo de la tabla. Tres al Iloche. Y pues tú sabes, al que es buen aficionado, se pierde, gane, o donde anden, hay que estar ahí. Sí, claro que sí. En las buenas y en las malas, ¿no? Exactamente, no como otros que ponen unos equipitos de amarillo que, estábamos ganando, hasta somos campeones. Hoy, yo soy amarillo. Cuando pierden, ni se aparecen. Sí, no, hay que, eso es un verdadero fanático, nada de esos villamelones. Aquí en Latin Food tenemos varios villamelones, Sí. Bueno, oye, pues un saludo, sigue escuchando Latin Food y te invito a participar en la quiniela latinfunesca que la vamos a sacar el jueves para que, bueno, el día de mañana ya, para que puedas ganar un balón. Ahora ahí estaremos. Y pues un saludo para mi hija. Claro que sí, ¿cómo se llama tu hija? Kelly, ayer se las presenté. Bueno, ya la conocías, ¿verdad? Sí, claro, pero pues Kelly, bueno, pero mándale ahí para que la gente que pues no te conoce, para que la conozca todo el mundo. Pues ahí en el Facebook, ahí la van a ver con sus fotos de ella. Sí, Kelly, aparte muy buena ahí, hace taekwondo, ¿no? ¿O karate? Ese es arte marcial, pero ese se llama Lima Lama. Lima Lama. Ah, muy bien, así que cuidado porque cuando crezca... Pobre, si tiene novio, que tenga cuidado, ¿no? Sí, pues pobre del novio. Oye, ya no me preocupa. Sí, no, ya no te va a preocupar, se va a defender sola, muy bien. Exactamente. Órale, oye, un abrazo, Saludos. Gracias. Aquí desde Latin Food. Gracias, igualmente. Y saludos para Don Francisco. Don Francisco, claro, ahí anda. Ahorita nos va a llamar Don Francisco, que anda fuera del estudio, pero ahorita nos llama el Don. Ok. Órale, saludos. Dale. Saludos. Dale. Aquí... En Latin Food Radio Show tenemos otra llamada al estudio, pero antes, a ver, Rudito, contéstale. Hola, ¿quién habla por ahí? Hola, hablas con Beto de Seattle. ¿Quién habla? Hablas con Beto de Seattle. Ah, hola, ¿cómo estás? Aquí, quiero dar un comentario acerca del partido de ayer, que ahí estuvimos presentes también. Ay, oye, ¿y qué te gustó más? ¿Qué jugador? No, a mí no me gustan los jugadores, pero el que más me gustó cómo jugó, pues también le doy crédito al Dairo Moreno, porque es un jugador de calidad y un jugador que estuvo mostrando que quería ganar. Sí, oye, cuidado con el Rudito, que ya es que el Rudito siempre seguía por lo físico, el mocoso este. Sí, ya lo estoy mirando que es medio vago, ¿eh? Sí, no, pues es que imagínate, con esos ejemplos del Paco y el Rudy Mondragón, pues ya verás. Lo dejaron listo, pero mira... Yo te quería dar un comentario acerca de este partido, Diego, que vimos muchos y pensamos que el partido iba a estar fácil para Tijuana. Sí, fíjate, por momentos, bueno, obviamente, como decía Daniel Guzmán ayer que lo entrevistamos para Latin Food, decía que arrancaron lentos, ¿no? El equipo se vio sorprendido en el primer gol, pero después ajustó en lo táctico y solamente con dos llegadas estaba ya marcando dos goles y parecía que podría por ahí... pues marcar en el segundo tiempo, pero pues el equipo se echó para atrás. Pero si te fijaste que Tijuana empezó a atacar después del minuto 23 o 24, porque del minuto 20 para abajo Tijuana no llegaba. Sí, no llegaba, pero porque tenía la presión o el pressing de los Sounders que estaba bastante bueno hasta arriba y no los dejaba ni siquiera salir, ¿no? Con el balón tocando. Pero fíjate, a pesar de que Seattle Sounders tenía 5 o 6 ausencias de jugadores titulares. Sí, no, pues no estaba, mira, Clint Dempsey, ¿no? Que se lesionó con la selección de Estados Unidos, Marco Papa tampoco. En fin, oye, ¿a ti quién te gustó de como jugador? Bueno, jugando de los Sounders, mucha gente les gustó el Gonzalo Pineda, cómo jugó el primer tiempo. ¿Tú con quién te quedas? No, yo me quedo con Rose, el que metió el primer gol o el segundo gol, no me acuerdo cuál gol fue, pero ese muchacho estuvo siempre activo arriba, aunque tuvo al principio dos oportunidades claras, ¿eh? Y las echó para afuera, pero metió el gol. Y te digo, yo me quedo con ese jugador, pero en el de Tijuana yo me quedo con Dairo Moreno. Porque con Dairo Moreno, ¿eh? Sí. Es un jugador de calidad, que te digo, no le tenía para meter la pata y para querer hacer jugadas, y hizo un buen gol también. Sí, no, jugó bastante bien, ¿eh? Y de hecho, sí, a él le damos el jugador latinfunesco. Sí, y lo bueno que a mí me gustó, como tú dices, el ambiente que siempre el equipo, nosotros como mexicanos o como latinos, que a mí no me gusta usar esa palabra, latinos, y todos los que fuimos, hicimos una diferencia de un buen ambiente, ¿ves? Porque yo a mí me tocó estar con una buena parvada de paisas, y a la vez veíamos aficionado al Cielo Sonder, y pues ellos gritan y hacen sus gritos, hacen sus cosas, pero nosotros nos ponemos el ambiente de estar gritando, y se fue algo bonito. El sabor mexicano, como siempre es bueno, ¿no? Y también lo bueno, Diego, de todo, ver tantos niños emocionados con Seattle Sounders, que son las nuevas generaciones, y yo pienso que Seattle Sounders va a tener mucha porra porque la mayoría de niños pues iban a apoyar a Seattle Sounders. Sí, y cuántos niños, ¿no? Latinos también que están ya apoyando al equipo porque pues con este equipo van a crecer y pues tiene mucho potencial. Imagínate en 10, 15 años, ¿no? Que se vuelvan a enfrentar contra equipos mexicanos. Sí, ¿cómo va a ser esa afición? ¿Cómo va a cambiar? Pero te digo, lo bonito fue un buen ambiente y como tú dices, se enchina la piel cuando escuchas el himno nacional mexicano en vivo y fue un espectáculo bonito que valió la pena y aparte que vimos 4 goles en un partido amistoso y buenos goles que todos quedamos satisfechos. Sí, eso es lo mejor de todo. Aparte le saca provecho el equipo de los Sounders. Y hasta lo decía el director de los Sounders hace un par de semanas, que quería traer equipos mexicanos porque tienen más garras, es también un rival directo para la Conca Champions, en lugar de traer un equipo europeo que si bien se llenaría el estadio, pero no es el mismo ritmo, ¿no? No es lo mismo, y te digo, todo estuvo bien, todo estuvo a flor de pelo, y el clima, también el clima que se dio 2-3 horas antes, cayó un diluvio en Seattle, pero qué bueno que para el partido pues todos pudimos apreciar, y qué bueno que se dio un partidazo. Y ánimo, Diego, aquí estamos siempre pendientes. Excelente, oye, participa mañana en la quiniela latinfunesca ahí en Latinfoot, y te invito a ver el video, las entrevistas con el Gonzo Pineda y Daniel Guzmán, ahí para que lo veas. Estamos, ánimo, Diego. Excelente, un abrazo, saludos. Aquí tenemos otra llamada, y siguen las llamadas aquí entrando a Latinfoot. ¿Quién habla por ahí? ¿Qué tal, Diego? Te habla Nico. ¡Nico! Ya puse tu breve. Oye, Nico, aguántame ahí en la línea porque vamos a ir una pequeña pausa con nuestros patrocinadores y regresamos ya hablando de este partido, el análisis profundo de los Sounders. Aquí me quedo, Diego, no te preocupes. Muy bien, seguimos. Estas fueron las breves latinfunescas. Ya dimos unas cuantas. El Rudito ya se fue por ahí distraído, pero regresamos aquí en Latinfoot. Nico Moreno está con nosotros en la línea. No se vayan porque tenemos mucho más. Y en unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. ¡Latin Food Radio Show! ¿Qué tal unas enchiladas o chilaquiles picositos con una buena carne asada, unos tacos de cabeza o un delicioso menudo? Entonces visita South Park y disfruta de la auténtica comida mexicana en los restaurantes Juan Colorado, Muy Machos, Mi Fondita del Istmo, Jalisco, Tacos El Rinconcito o Tortas Locas. Y si de pan dulce se trata, La Ideal Panadería y El Tikal, además con productos de Guatemala, Pizza Napoli, Café Vivaldi y Subway. Hay para todos los gustos. Cruza el puente de South Park y cumple todos tus antojos. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Si lo que buscas son llantas a buenos precios, arreglar o mejorar tu auto, los Autos Body Shops y las llanteras de South Park pueden ayudarte. Con poco dinero lo puedes ver como siempre has querido. Pro Tires tiene los rines de tus sueños y pueden ayudarte a darle un cambio total a tu vehículo. Latinos Used Tires y South Park Tire Factory tienen el cambio de llantas al alcance de tu bolsillo. Ven y enchula la máquina. Te esperamos en South Park, un pequeño vecindario pero con una gran voz. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Ken, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Ken. Continuamos con Latin Food Radio Show. ¡Disfrútalo! Regresamos a Latin Food y vamos a analizar este partido. Ya hemos tenido varias llamadas, síganos llamando al estudio para ver qué les pareció este partido, si estuvieron en el estadio, compartan sus fotos. Ayer utilizamos el hashtag Pasión Latinfunesca para que pues vivieran esa sensación de estar ahí en un partido con un equipo mexicano, los Choros de Tijuana contra los Sounders. Ya tenemos a Nico Moreno aquí en la línea. Nico, ¿cómo estás? Antes que nada, pues vamos a hablar de este partido. Ya hemos tenido varias llamadas de varios seguidores latinfunescos. ¿Qué te pareció este partido? A mucha gente, bueno, la opinión en general ha sido que fue un primer tiempo bueno, el segundo tiempo dejó mucho que desear. Pero bueno, a ver, te pregunto directo, Nico, ¿qué errores pudimos ver en la saga? Sobre todo en la última línea de los Sounders, sigue habiendo unos cuantos errores, ¿no? Y de ahí, por lo menos ahí cae un gol, sobre todo en el segundo gol por parte de los Xolos. Sí, claro, pero hay que entender que ayer era sobre manejar los cambios y el plantel. Lo mencionó Ziggy Smith, que lo que quería era probar algunos jugadores en ciertas posiciones, porque la rotación va a ser esencial para lo que es el éxito de este equipo. El porqué es porque obviamente vamos a estar jugando con Champions, al igual que la Liga. Entonces era importante probar a jugadores como O'Neill Fisher, que me pareció hizo una buena función en cuanto a cuando se arriesgaba a añadirse al ataque. También tuvimos a un Spoldau, tuvimos como a el central Okafor. Entonces tuvieron algunos problemas por su juventud y su falta de juego, pero no necesariamente porque la defensa tenga problemas. Ahora, cuando veamos que Chad Marshall regrese al terreno de juego con Evans, que ha tenido sus problemas, esa línea se va a solidificar y el regreso de Osvaldo Alonso es esencial, porque como lo vimos el día de ayer, el contragolpe y defender en transición es algo que el equipo se le dificulta sin un contención tan seguro y tan inteligente como lo es Osvaldo Alonso. Sí, fíjate, Nico, ayer tuvimos la oportunidad, bueno, estaba hablando ahí con Ossie Alonso después del partido, que él lo estuvo viendo desde un palco, ¿no? Y estaba analizando y me dijo, no, pues él también coincidía de que fue un buen primer tiempo, que las variantes sirvieron, pero obviamente se tienen que hacer muchos ajustes. Él ya está ansioso por regresar y sí es un jugador vital para este equipo. ¿Tú cómo viste el nivel de los Xolos? ¿Viste un equipo que vino realmente a proponer o te decepcionó en cuanto a lo que se ve cada semana en la Liga MX? No, se lo hizo bien. Se decidió ir a atacar en un estadio como visitante. El primer tiempo el equipo a lo mejor no tuvo la posición de balón que quiso, pero cuando obviamente Guzmán hace las variantes, recompone el equipo empieza a buscarle la espalda a los defensas de Seattle, y viendo los huecos que estaban dando los jóvenes y usando la velocidad de la explosión que te da un Dairo Moreno, entonces el equipo mejoró mucho. Sin embargo, me parece que aquí la historia importante es los jóvenes de Seattle Sounders. Para mí, lo que hizo Aaron Culver fue excelente, un jugador que se vio muy seguro en el campo de juego. El mismo Cristian Roldán, que para mí fue el jugador del partido, no solamente porque termina siendo una asistencia para el primer gol, pero también lo que termina haciendo él en la parte defensiva, que es algo que yo no sabía de un jugador de su estatura. Excelente lo que termina haciendo Roldán, también obviamente lo que hizo a Víctor Manzarek, que va a tener que subir su nivel de juego, porque con la salida de Clint Dempsey, que no va a estar de 2 a 3 semanas, el señor Sigismund va a tener que pensar en cuáles van a ser las variantes, Nagel y Ova, o a lo mejor Ova y un jugador como Nazareth, muchas cosas que pensar en cuanto a la parte ofensiva. Entonces me gusta ver los jóvenes, que les fue muy bien el día de ayer. Sí, muy bien, mijo, esos jóvenes que tienen mucho futuro y sobre todo que también estaremos al pendiente con los Sounders S2, que ya pusimos tu breve latinfunesca. Jugadores que también pueden surgir de este equipo. Oye, Nico, finalmente, ayer te desapareciste para el video latinfunesco, para el análisis latinfunesco, porque sé que estabas tratando de conseguir a Dairo Moreno. ¿Lo conseguiste o no? No, Dairo Moreno me tocó esperarlo, ¿no? Obviamente, el día. O te dejó plantado, te dejó plantado. Sí, no llegó donde nos acordábamos que nos íbamos a encontrar. Oye, hola, Nico, soy Rudito. Rudito, ¿qué haces, Rudito? ¿Dónde está tu abuelo Paco? Y mi abuelo Paco ya no viene porque tiene una orden de aprehensión. Oh, ¿y eso por qué? Porque abusó de mí. Ay, de verdad, Rudito, yo sí sabía que Paco era como manilargo. Sí, no, y de hecho no puede venir al estudio, tiene que estar 100 metros de lejanía. Oye, te iba a preguntar, ¿querías a Dairo Moreno porque te gusta su pelo largo, verdad? No, me gusta porque tiene un gran rendimiento, Rudito. Yo no juego de ese cambio de perfil, Rudito. Yo solamente le pego con la derecha. Es que por ahí me dijeron que te gustan las mañas del Paco. No. Yo por eso ya no me junto con Paco, porque a veces cuando toma mucho es muy amigable. Bueno, ya me voy. Saludos. ¿Cómo ves al Rudito? Oye, Nico, ahí anda tratando de poner un 4, como siempre, el Rudito. Oye, ya conocí a su papá el lunes, así que estuvo Rudy Mondragón aquí. Oye, Nico, ya para irnos, nueva noticia en la MLS, Minnesota tendrá equipo que se unirá a esta liga de los Estados Unidos, se sigue expandiendo y pues sigue habiendo más ciudades, cada vez más este fervor del denominado soccer se va expandiendo en todos Estados Unidos. Sí, me parece excelente, ya son si no me equivoco, 3 equipos que se han añadido a esta liga desde el 2005. También, obviamente, Don Garber ya dijo que el equipo de Minnesota empezará a trabajar y a jugar desde el 2018, entonces van a crear un estadio propio exactamente solamente para fútbol, no van a compartir el de los vikingos, entonces se nota que lo que es la tradición del fútbol empieza a hacerse más grande en este país, al igual que en la liga, y seguirá mejorando, y yo veo muchas cosas buenas por la infraestructura que tiene esta liga aquí en Estados Unidos, así que es fantástico para mí. Sí, la liga del futuro, como le llaman, y aquí estaremos muy al pendiente, estará este estadio específicamente en el centro de Minneapolis, y será dirigido por el Dr. Bill McGuire, el dueño de Minnesota y este equipo a futuro 2018. Nico, como siempre, un gusto estar aquí en Latin Foot. Gracias por estar aquí, como siempre, al detalle de los Sounders. Y pues, no te vuelvas a perder, por tratar de conseguir esa entrevista con el Dairo. No, como así, ahí voy a estar la próxima vez, muchachos. Y un saludo a todo el auditorio latinfunesco. También no se les olviden que me pueden seguir en @elrolonw para lo mejor en información de Sounders 2, Sounders 1, todo lo que es básquetbol, NFL. No esperen a que las noticias se hagan. Yo se las digo antes de que pasen con el trato de Seattle y Sounders 2. Un abrazo. Eso, Nico. Y un abrazo, Nico Moreno, aquí con nosotros en Latin Foot. Así que síganlo también en redes sociales. Estamos hablando ya, Rudito, iba a decir una breve de ¿cómo se llama? De box, pero pues ya con todas las llamadas que hubo, ya no es tan importante, Rudito, porque ya se fue al baño, pero tenemos otra llamada, sin las llamadas, caray. Bueno, hablando de este partido, ya para resumen, pues sí, buena prueba para los jóvenes, sobre todo para no perder ese ritmo. También Daniel Guzmán lo decía, es para nosotros es como si fuera un partido de Liga MX, porque tenemos en esta semana de fecha FIFA que hay descanso para muchos equipos. Nosotros queremos seguir pues con ese ritmo de trabajo. A ver, ¿quién llama aquí a Latin Foot? Buenos días. Y el Roger reportándose. ¿Qué pasó, Roger? ¿Cómo estás? ¿Dónde dejaste a tu hermano el Chiscarcas? Oh, pues ¿dónde anda el canijo? Anda perdido, yo creo, José de Chupitos. Anda, no, pues es que anda todavía borracho después de que vino ayer el equipo, aunque no es equipo, los Xolos, pero con eso que vino un equipo mexicano aquí a Seattle, se lo sacó de farra. Sí, pues se encontró el modo, ¿no? Buscó la excusa. Sí, sí, sí. Oye, Roger, ¿viste ahí el partido o no? ¿Estuviste ahí en el estadio o qué? No, pues no tuve chance, pero lo vi por la tele. Estuvo bien el ambiente, ¿no? Estuvo bueno ahí el partido, 2-2. Y pues sí, qué bueno que vi un equipo mexicano por acá, ¿no? Sí, pues ya ves que de repente hace falta que traigan más equipos mexicanos. Sí, pues ya hace falta. Oye, a ver, vamos a cambiar ya de tema aquí en Latin Foot, el tema del día, y es hablar de los extranjeros en el fútbol mexicano. ¿Tú estás de acuerdo que hay un límite de extranjeros en un equipo de fútbol profesional, o simplemente que como se maneja hoy en día que hay una cantidad de extranjeros impresionante en el fútbol mexicano? Yo sí estaría de acuerdo que hubieran un tope, o sea, que hubiera unos, por decir, unos 5 nada más, pero 5 no, que naturalizados, o sea, no sé, me interesaría que fuera naturalizado, ¿no? Pero que nada más hubiera 5, por decir, en la cancha, que los restos fueran mexicanos. Sí, entonces tú estás de acuerdo para darle esa oportunidad a los chavos, ¿no? Sí, pues es que ya ves que ellos vienen desde abajo, vienen desde las 15, 18, 16, 17, y ya llegan a querer jugar al equipo, ahora sí que el equipo mayor, y ya no hay chance porque hay mucho naturalizado y de extranjero. Y pues ya no hay chance para que se desplayen ellos, ¿no? Para que demuestren su fútbol, ¿no? Sí, fíjate, es un tema ahorita que se está discutiendo mucho. De hecho, Decio de María estuvo hablando también de este tema y dijo que, bueno, según él, que pues que obviamente que eligen a estos extranjeros porque están en mejor momento que los jugadores de fuerzas básicas. ¿Tú lo crees así, que sea realmente pues una elección del entrenador, o que se los estén imponiendo ya sea los dueños de los equipos o simplemente por ahí preferencias en cuanto a nacionalidades? Yo pienso que ahora sí que viene desde arriba, ¿no? Ahora sí que los jefes, ¿cómo se llama? Los dueños de los equipos, ¿no? Todo se hace ya, pues yo pienso que por monetariamente, ¿no? Sí, por la lana. Y todo eso, pero pues yo pienso que deben de seleccionar a los extranjeros que traigan, o sea, como que si fueran puros seleccionados, ¿no? Que fueran de su selección, tal vez aguantaría, pero luego traen puro cartucho quemado, pues, y le quitan la posibilidad a otro morro. Sí, ese es el problema. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa. A ver, te quiere saludar aquí Rudito, el hijo del Rudy Mondragón, hijo postizo de Paco Díaz y primo de Chiscarcas. ¿Qué pasó, Rudito? ¿Dónde estás? Hola, hola, ¿cómo estás, Roger? Oye, yo te vi ayer saliendo de un bar con el Chiscarcas, sí, ¿eh? Sí, pues es que andábamos de viaje los dos. Sí, ya te vi. Se escondió. Te voy a acusar, ¿eh? No, pues no le digas a nadie. Tengo que estar con tu chava. No está escuchando a nadie, ¿eh? No le digas a nadie, Rudito. Si no, pues lo va a chafear. Ya no lo van a dejar entrar allá al estudio con ustedes. Me dijeron que andabas en un lugar donde hay muchas mujeres. ¿Muchas mujeres paganas? Pues sí, pues estuvimos en la noche del pecado. Sí, pues por ahí dicen que por ahí cerca del estadio hay varios lugares. Que ahí no falta, cualquier mujer se pega y como la roñe, pues ni modo, hay que rascarle, pues ya qué mal hacemos. Sí, ya te vi, te voy a... Bueno, no voy a decir nada, pero no, le voy a decir al Chicarcas. Porque si no ya no lo van a dejar entrar al Chicarcas, ya luego el Paco lo va a ver menos todavía. Sí, luego el Paco va a decir, ¿por qué no me invitaron? Sí, pues eso lo malo va a ser, que ¿por qué no lo invitamos? Bueno, ya me voy. Muy bien, aquí el Rudito. Gracias, Roger, por la llamada ya. No los vayan a cachar, porque si no... Sí, pues basta, canijo. Los van a vetar. Oye, participa mañana la quiniela de Tinfulesca en Facebook, Ok, pues sí, trataré. Sale, pues. Órale, un abrazo, Roger. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial aquí en Latin Food. Vamos a regresar a hablar del tema para que nos llamen al estudio 206-343-5972. El tema del día... Los extranjeros en el fútbol mexicano, ¿debe haber un límite para traer extranjeros, inclusive igual naturalizados, o está bien como estamos en la Liga MX actualmente, después de esto, de este tema que ha sido discusión que Decio de María estuvo platicando? Así que vamos a una pequeña pausa en Latin Food, regresamos. No se vayan. Y en unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. ¡Latin Food Radio Show! South Park en Seattle es un pequeño vecindario, pero rico en cultura y tradiciones. En South Park puede sentirse que los vecinos y negocios han llenado el área de vida y sabor latino. ¿Sabías que 2 de cada 3 habitantes de South Park hablan español? South Park es conocido por su puente construido en 1931. Es la casa del río Duwamish, el Parque César Chávez y el Community Center, que ofrece numerosas actividades para niños, adultos mayores y público en general. South Park es un lugar para familias y empresarios. Se puede encontrar vivienda, restaurantes, talleres mecánicos, llanteras, parques, clínicas de salud y muchos servicios profesionales en español. Visite South Park. Llega a East Marginal Way Sur y la 16 Avenida Sur, donde está el nuevo puente de South Park, que ofrece acceso directo al corazón latino en Seattle. Mi casa es tu casa. South Park, un pequeño vecindario, pero con una gran voz. Te esperamos. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel, llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. ¡Hey, paisano, no te agüites! En South Park hay servicios en español. Es temporada de taxes. Ven a Multiservicios, que te ofrece confianza, legalidad y experiencia. En South Park tenemos notario público, agencia de viajes, terapia de parejas y educación de negocios. Explora Travel y Trear te ayudarán. Además, paisanas, en South Park pueden ser tan bellas como una estrella. En Osvaldo's Hair Salon y en Primavera Beauty Salon, South Park se pone a tus órdenes. South Park, un pequeño vecindario, pero con una gran voz. ¡Te esperamos! Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Ken, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Ken. Continuamos con Latin Food Radio Show. ¡Disfrútalo! Regresamos a Latin Food Radio después de estos comerciales de nuestros patrocinadores. Un saludo, por supuesto, a la licenciada Rocío Arriaga de South Park, que nos ha estado apoyando en este proyecto Latin Funesco. También a la Central de Ken, donde pueden comprar sus mejores productos mexicanos, latinos, para todas sus fiestas. También hay unos tacos al pastor. Con la salsita la tienes, los mejores, ¿eh? Así que se los recomendamos. Digan que vayan parte de Latin Food y les van a hacer un descuento. Bueno, hablemos del tema del día en el fútbol mexicano. Y ya lo lanzamos hace ratito. Empezamos ya con una llamada con Roger, que estaba llamando, le hicimos la pregunta. Llamen también. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Extranjeros en el fútbol mexicano es realmente uno de los grandes problemas para que siga sin despuntar este fútbol mexicano, que haya torneos con pues niveles, digamos, inconsistentes en cuanto a los equipos, que cada torneo cambie drásticamente el nivel de un equipo que esté en primer lugar y que pueda estar en último lugar de la tabla? En fin, ¿este también es el problema para el desarrollo de los jóvenes en el fútbol mexicano, sí o no? Bueno, esto ya lo dijo Deso y María, lo está diciendo ayer, que según él apoya a los jóvenes mexicanos, pero a ver, hay que ser sinceros, esto no se ve en el día a día o en la práctica de cada club mexicano, y sabemos que hay intereses de por medio. Él dice que no, y que si él fuera entrenador, que pondría a los mexicanos en primera plana si están en mejor momento. Pero bueno, yo aquí tengo realmente mis dudas. Tenemos otra llamada aquí a Latin Food, a ver quién nos llama. Buenos días. Buenas tardes, ahorita. Buenas tardes, ¿quién habla por ahí? Roberto López, va a servir. Le voy a hacer una pregunta. A ver, cuéntanos. Correcto, ¿cómo estás? Yo bien, estoy trabajando aquí con la GAPE. Pero voy a hacer una pregunta. Dale, dale. ¿Por qué lo América está con los mexicanos? Porque es business, dinero. Y América ni demone. ¿Por el dinero? ¿Por qué es puro business o qué? Puro business. Porque antes compraba los cubanitos, ya no lo compran. Ya no compran ni cubanitos, ¿eh? Ya no compran los cubanitos que se quedaban aquí, porque se quedaban aquí y después lo vendían. Y los aquí no lo han montado, porque dice que usa dos. Claro, a ver, mándale un saludo a la isla. Para ustedes, mañana estoy aquí, estoy trabajando aquí, estoy esperando en Mosaico. Hoy y mañana estoy en el centro. Eso, mándale un saludo a la isla. A la isla de Cuba. Eso. Bueno, que puede comer, porque Cuba cambió el número de teléfono. Mándales un son cubano. Pero estamos en Cuba, todos viendo ustedes. Eso. Ah, pues gracias por hablar aquí a Latin Food, ¿eh? Ok, aleluya, que Dios bendiga. Eso, participa en la quiniela latinfunesca. Gracias, sí, Roberto, ahí. Saludos a toda la familia cubana, claro que sí, aquí en Latin Food. Bueno, a ver, estamos hablando, dice que el business, pues sí tiene razón en cuanto al tema que estamos hablando de los extranjeros y naturalizados. Hay muchos intereses, hay que ser sinceros. Muchas veces, digo, a ciencia cierta es difícil saber, pero en el fútbol mexicano sabemos que hay extranjeros que paga la directiva y obviamente los quiere ver jugar en la cancha, quiere exprimir ese dinero que han gastado, esa inversión, y por eso muchas veces hay jugadores jóvenes mexicanos precisamente que no tienen esa oportunidad de brillar en el fútbol mexicano. ¿Quién habla por ahí, Latin Food? Hola, Diego, ¿cómo estás? Habla aquí. Jesús, ¿cómo estás? A ver, estamos hablando del tema del día, extranjeros en México. ¿Tú opinas, realmente crees que hay un problema en cuanto a la regulación de extranjeros, que debería haber un límite o no? Mira, es uno de los problemas que hay en México en este momento en el fútbol, pero no solamente es lo de los extranjeros. Estoy totalmente de acuerdo contigo que tiene que haber una regularización o haber un tope de extranjeros no nacidos en México, ¿no? Porque ahora ya están naturalizando varios jugadores y mira, no es algo contra ellos, porque nosotros somos extranjeros, estamos en un país que no es el nuestro, pero sí pedimos las mismas oportunidades. En el fútbol debe de ser igual. Al momento que se hacen ciudadanos mexicanos, tienen que contar con los mismos derechos que cuenta un mexicano. Pero sí me parece que tiene que haber un tope, y no nada más porque no nos gusta a ti y a mí, sino por el bien del fútbol mexicano. Claro, si de veras les interesa lo que tiene que haber un tope, tiene que arreglar eso, yo no más, porque sí le están quitando plaza a los mexicanos. No sé qué es lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Porque en un futuro sí le va a ser difícil al entrenador el encontrar un buen portero, un buen defensa, un buen medio, un buen delantero, que es por lo que siempre ha carecido México, ¿no? En toda la historia hemos carecido por los delanteros. Y con esto, pues van a carecer todavía más. Sí, no, y mira, lo vemos, Jesús, simplemente en el campeonato mexicano, ¿no? En busca del líder de goleo, ¿cuántos extranjeros hay, no? Y mexicanos, ¿cuántos hay? Ahí podemos ver que realmente los extranjeros ya desde hace muchas temporadas y años están liderando la tabla de goleo, ¿no? Ahora, si van a traer extranjeros, como dijo hace un rato a Roger, que te habló, pues sí tienen que tener algunos puntitos ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Van a traer un extranjero, dos extranjeros, no sé cuántos al tope, no sé si sean tres o si sean cinco, no sé cuál sea la cantidad exacta o correcta que le conviene al fútbol mexicano. Si son tres, que sean tres, pero esos tres que traigan o que lleguen a México... Que sean de calidad, ¿no? Que pasen por filtros adecuados. Exactamente, que haya filtros, que no nada más traigan. ¿Cuántos jugadores extranjeros han llegado que pues verdaderamente han ido a asaltar al equipo a donde han llegado, ¿no? Y no nos alcanza el programa para decirte cuántos extranjeros. Sí, no, ese, ahorita en la actualidad, ¿no? Simplemente hay muchísimos extranjeros que definitivamente no tienen nada que hacer en el fútbol mexicano, pero pues eso es uno de los grandes problemas que hay en México. Y de lo de la MLS, no tengo nada contra la MLS, tengo años escuchando que el fútbol de Estados Unidos está progresando y que va a ser el mejor y que iban a ser campeones del mundo. Ellos mismos pusieron un límite de 20 años, hace no sé cuántos años. Hace 20, no sé si más de 20. Entonces, no se trata nada más de abrir plazas, de abrir equipos y que van a otro equipo de fútbol en Minnesota. Me parece que no hay calidad tampoco aquí en Estados Unidos, ¿no? Y no tengo nada contra la MLS, respeto a la gente que sigue la MLS, pero yo no veo cómo pueda ser la liga del futuro como ellos están haciendo. Como lo pintan, digo, yo creo que Jesús, pero yo creo que sí habrá, o sea, calidad hay, digo, igual no podemos comparar con las grandes ligas que hay en el mundo, pero lo que sí están haciendo bien es la infraestructura, ¿no?, de esta liga, que por lo menos a futuro se ve que puede ser prometedora. Digo, de aquí a que sea la mejor liga del mundo, pues muy difícil, ¿no? Por lo que pasa en Europa, pero sí puede llegar a ser competitiva y sobre todo contra la mexicana, ¿no? Un progreso, y tú me hablas igual, ¿no?, de la infraestructura. Ok, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué va a pasar entonces con las ligas extranjeras, con las ligas europeas? ¿Ellas no van a progresar? No, claro que sí, eso también... Claro, entonces, ahora, si nos vamos a las ligas que hay aquí en Estados Unidos, ¿tú crees, honestamente, que va a poder desbancar la MLS a la NFL a nivel a audiencia? No, eso es muy complicado. Y sobre todo en Estados Unidos, porque hay, aparte, digo, quita la NFL y después, ¿qué le sigue? Está la NBA, está el béisbol, en fin, hay muchos deportes, ¿no? Hay deportes que nunca los va a poder desbancar la MLS. Sí, pero, bueno, sí, sí. Si la gente piensa que va a pasar eso, bueno, pues yo respeto eso, ¿no? No, tampoco estoy en contra. Y si lo logran, qué bueno, ¿no? Qué sí. Bueno, si lo logran. Oye, Jesús, te dejo que hay más llamadas. Gracias por llamar aquí en LatinFood. Tenemos muchas llamadas aquí. Abrazo aquí. A ver, LatinFood, ¿quién habla por ahí? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Habla Marcos. Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, Diego. Saludos. Saludos. Oye, ¿qué opinas de los extranjeros? Rápido, que se nos acabe el tiempo. ¿Estás de acuerdo que haya un límite o no? No, yo creo que sí tiene que haber un límite. Han llegado muchos extranjeros de calidad, pero otros sí le terminan tumbando la oportunidad a los chicos. Que lo que yo más recalco siempre en este tema es, no puede ser posible que México esté triunfando tanto en torneos juveniles, pues su sub-17, su sub-20, y que después terminen pues no haciendo nada con esos chicos. Y yo creo que eso se debe en gran parte, no creo que sea todo culpa de eso, pero creo que se debe en gran parte el hecho de que estén ocupando extranjeros su plaza, ¿no? Y se corta ese proceso también que se está llevando a cabo en las menores, como dices. Llegan a las grandes ligas, digamos, al fútbol mexicano, primera división, y no tienen oportunidad ni siquiera de debutar, ¿no? Lo que sí también se tiene que digamos, que combatir un poco es el tema en México, es el tema de los promotores. Sí, también es una mafia durísima ahí, ¿no? Ensucian, ¿no? Muchos promotores, y ensucian el fútbol porque llegan imponiéndole jugadores a los técnicos, y es un círculo de técnicos que también está movido por los famosos promotores, ¿no? Claro. Oye, Marcos, gracias por llamar. Aquí tenemos más llamadas en Latin Foot. Te vamos a tener que dejar, claro. Pero gracias por participar aquí en Latin Foot y sigue participando en la quiniela, que listo. Ya eres ganador. Listo. Saludos, saludos. Aquí otra llamada a Latin Foot. ¿Quién habla por ahí? Hola, buenos días, el afortunado. Ah, hasta que se te hizo afortunado. Hay muchas llamadas, sí, ¿eh? Ya ves, no viene Paco y llama más gente. Sí, de verdad que ya, qué bueno que ya nos deshicimos de él. Sí, va. Oye, ¿qué tal? A ver, de acuerdo con los extranjeros, en contra, límite, ¿qué pondrías tú para solucionar este problema? Ustedes saben mi postura, yo siempre lo he dicho y hasta Paco me ha atacado. Que le vas a las Chivas, ¿no? No, que soy que yo soy extranjero en este país. Pero en el fútbol es diferente. Y allá en México, como te dije, yo quiero ver campeón del mundo, tal vez a México. Tal vez no el campeón del mundo, pero sí una semifinal. Y se llevan muy bien los procesos de jóvenes. Tenemos ya dos campeonatos sub-17, un tercer lugar en la sub-20. Pero llegan al máximo circuito y ya no hay oportunidades por tanto promotor, tanta mafia que hay. El caso puntual en Cruz Azul ha pasado mucho eso, que traen a los jugadores que ni siquiera el técnico los ha pedido, como ahorita todos los jugadores que trajo Billy Álvarez, o no sé quién es el promotor de Cruz Azul. Ajá, era el dueño, ajá. Pero Tena, él dijo, él no pidió a sus jugadores y se lo han traído. Él, no sé si recuerdas a Marañao, ese no sé de dónde lo sacaron, pero el promotor. Sí, Marañao tuvo como un partido bueno y ya después nada, ¿no? Se caía solo. Oye, no, yo creo que hay este problema, digo, no podemos generalizar en todos los equipos, ¿no?, de que les impongan jugadores. Sí, sabemos el caso de, digo, tú estás diciendo ahorita Cruz Azul, afortunado, otro caso, y que se lo impusieron, fíjate, casos inclusive Ronaldinho. El América, claro, los Gallos Blancos, Ronaldinho, digo, tiene que jugar, está en un nivel, digo, paupérrimo para ser Ronaldinho, pero ahí está, ¿no?, para cobrar y para que se justifique el pago que le están haciendo a Ronaldinho. Sí, claro, ¿no? Y te digo, y si sigue eso, México no va a prosperar, va a seguir donde mismo. Y tiene que haber un límite, no solo de extranjeros, sino también no nacido en México, porque ahorita, por ejemplo, el América, que es el que más extranjero tiene, aunque ya son mexicanos muchos de ellos, pero, pues, o sea, ya no hay oportunidad para los jóvenes. Muy raro el que pueda debutar en esos equipos. Y como estaban hablando también de la MLS, están llevando muy bien la mercadotecnia, más no al fútbol. El fútbol no se mira. Ayer yo no sé mucho de fútbol, pero yo vi a unos cholos que estaban a medio gas, no peleaban las pelotas y aún así les alcanzó para un 2-2. El Cirilo, no sé, exhibió mucho a los jugadores, como que estaba jugando una cascarita él, y los otros andaban rajándosela a los de Sounders y aún así no les alcanzó para ganarle a un equipo que no dio nada, más bien yo, sí, los juegos que he visto yo en... de Xolos, si hubiera sido, le hubiera puesto todas las ganas, les hubiera metido unos 4. Fácil. Oye, por último, afortunado, mándale un saludo al Mapache, que ahí está pues, quiere que le mande saludos, y invita a la gente a ti también que baje la aplicación Radio For You y que escuchen Latin Foot el día de hoy, ¿no? Oh, sí, claro, un saludo al Mapache, porque se me hizo conocer a la famosa estrella conocida mejor como el Mapache, un saludazo a él y a todos los que estuvimos ayer en el estadio, al Nico, a todo el equipo, ahí tenemos un video en Facebook. Al papá de Rudito, así que un saludo para ellos. Y claro que bajen la aplicación, se llama Radio 4U, espacio FM, Radio 4U, espacio FM, en su Play Store la pueden bajar. Si tiene el Apple por el iPhone, puede ir a TuneIn, bajarla, en TuneIn buscarla como Radio, espacio 4U, espacio FM, ahí nos puede escuchar las 24 horas del día. Y en repetición Latin Foot a las 5 de la tarde. Excelente, ahí estaremos. Y por cierto, seguiremos este debate ahí en Facebook. Afortunado, un abrazo, ya te dejo que se acabe el programa aquí en Latin Foot. Dale, buen día. Saludos, aquí estuvo el afortunado. Sigan llamando, recuerden, quiniela latinfunesca el viernes 206-343-5972. Tendremos temas también del día. Fecha FIFA, alineaciones de México contra Ecuador, que ya se puede saber más o menos cómo va a estar. Lo que sí es garantía es que Chicharito va a ser titular, eso les puedo decir. Nos vamos aquí en Latin Foot Radio. Disfruten este miércoles. Nos vemos el viernes. Nos vemos. KXP.